Histórica, ¿qué tal, Egunon? Algunos no salen. Bueno, parece que los hackers que se divierten mucho haciendo de las suyas, y en este caso el ayuntamiento de Amurrio, le robaron por unas horas la página, ¿no? Sí, parece ser que alrededor de la media mañana del domingo, sí, los hackers digamos, bloquearon el acceso de la página web del ayuntamiento y la linkaron hacia una dirección en la que ellos publicitaban un manifiesto de la mano del colectivo de Cucucha. Conocidos hackers, porque claro, hay varios colectivos que se dedican en el mundo a hacer estas cosas. Supongo que por algo lo harán, ¿no? Sacarán algún provecho de ello. En este caso, que era el colectivo Anonymous. Sí, en efecto. Bueno, en principio no tiene mayor trascendencia por cuanto que, bueno, pues son los riesgos de la globalización y de la informática. Bueno, pues en principio entiendo que lo hacen pues por reivindicar su estatus o su propia existencia y al objeto de destacar bueno, pues también la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y, bueno, pues de las propias instituciones, ¿no? Sí, sin más. Que bueno, incluso instituciones, bueno, todas son importantes, pero algunas de cierta relevancia han sido hackeadas no hace mucho, incluso con llevándose material valioso y muy incluso comprometedor. En el caso de acceder a la página web del ayuntamiento, bueno, me imagino que ustedes ahí tampoco almacenan material sensible, ¿no? Que pueda ser objetivo No, de un robo. no, no, es que en efecto, a lo que han accedido es a la página web, no a la base de datos del Sí. ayuntamiento. Acceden a la página web. La página web es una página absolutamente estática que aparece lo que es público, lo que se puede ver cuando uno navega por la misma. Entonces, eso es absolutamente público, transparente y no tiene ninguna relevancia. Lo que hacen es, digamos, que cortan digamos, la línea que une esta página web y, bueno, pues en lugar de acceder a la página, pues lo que accedes es a otra subpágina que es, en este caso, el manifiesto de Cucucha. O sea que en ningún momento ha estado en riesgo ninguno de los datos ni de las actuaciones que viene realizando el ayuntamiento para con ningún aspecto que tenga que estar protegido, ¿no? Perfecto, tranquilidad entonces, Sí, y bueno, la nada. curiosidad ha sido esa, Nada, yo creo que simplemente. tiene más que ver con el hecho de que, bueno, pues de que ellos están haciendo una labor reivindicativa ahora, pues con motivo de los acontecimientos que estaban produciendo en Bilbao. Parece ser que durante todo el fin de semana han estado intentando acceder en las páginas web de diferentes municipios y, bueno, pues en el caso de Amurrio, como en otros más, pues han conseguido, pues porque también entendemos que las páginas web que tienen pues los ayuntamientos o las pequeñas empresas u organizaciones, pues tampoco serán seguramente del grado de seguridad que lo sería, bueno, pues la de una institución, una gran institución o una gran empresa. Pero bueno, también esto nos sirve para ponernos las pilas e intentar mejorarlo. De hecho, ya estamos trabajando en, bueno, pues por lo menos tratar de hacerla más segura. Aunque, bueno, en manos de los hackers siempre vamos a ser absolutamente Sí. vulnerables. De todo el mundo es conocido la facilidad que tienen para acceder a cualquier base de datos de cualquier banco internacional o de cualquier institución internacional. Con Sí, lo sí. cual, bueno, pues mirarlo con la perspectiva de una pequeña institución, bueno, pues con toda la humildad y con toda la prudencia. Bueno, también nosotros tenemos alguna experiencia Sí. en ese sentido. Muy bien, pues nada, simplemente como dato y como curiosidad y Sí. es todo. Como una como más que una anécdota Sí, puramente dicha, exacto. que nada, ayer en los primeros 10 minutos se bloqueó el acceso bloqueamos nosotros el acceso a la página, al manifiesto, y en una hora después se repuso el acceso con toda normalidad. O sea que nada, ya está. Es Digamos pura anécdota. que el lunes a primera hora ya de la mañana estaba activa, ¿no? Sí, eso es, en efecto. Perfecto. Javi Vitorica, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Amurrio, muy amable por atendernos. Es que recasco. Es que de casco soy. Agur. Venga, agur, bye.